no hay otra oportunidad. Desde ese momento tengo ya sabor a sal. Desde ese momento tiene el nombre mi pelo. Yo dejé mi corazón donde ella vive, en un mágico rincón de mi Caribe. Bueno, caso resuelto para Lorenz Lamas. Caribe se llama y nada de Gloria Estefan. Ah, aquí tengo una historia simpática. Dato curioso, yo puse algo de los Beatles Antología hace unos momentos y me dicen, ese disco de los Beatles Antología, yo fui el primero en el país en tenerlo. ¿Cómo fue eso? Yo era sobrecargo para Taca y el día que salió al mercado, esa noche yo llegué a Nueva York. Y al siguiente día lo compré y me lo traje. Se lo compartí a Charlie Renderos y creo que a uno de los Bustamante. A la siguiente semana hicieron un especial en la F. Comparte la historia, más no mi nombre. No vaya a ser que me secuestren. Hey, poné la canción de DHT, Listen to Your Heart. Un abrazo. Vaya, pues, gracias. Listen to Your Heart, original de Roxette. DHT, que significa Dance House Trance. la llevaron ellos también hasta el puesto número 8 en los Estados Unidos. Fue 7 en la Unión Británica. Y esta, estamos hablando de algo reciente, porque esta versión salió en el 2005. There's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you've built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart when he's calling for. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell him is what it seems. The feeling of belonging to your dreams. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't. El cover que DHT hizo para el éxito de Roxette, Listen to Your Heart, escucha tu corazón. Y yo no escucho, leo la voz de mi audiencia. Carlos Bautista dice, según César Reconco, dos de los Beatles salvadoreños fueron Mario Pablo, ¿estamos? Y el negro Durán. Ah, ese lo acaban de meter, ¿ve? Y me dice que Chepe Montoya o Ángel Gutiérrez seguro se acuerdan de todos. Creo que sí, porque era de la época de ellos. Jorge de León, el problema de la araña ya lo resolvió Víctor Manuel Álvarez en el posting original. ¿En cuál posting original estará eso? Juan Carlos Vargas, Barneón. ¡Qué bárbaro! Ahora sí te ganaste el título. Este pequeño saltamontes dice que yo soy chamán por la identificación de la tarareada. Gracias por el programa, no te llamo porque está bonito, lo puedo ensuciar, como va a creer, Doc. Jemima, gracias por los recuerdos y el anuncio de la Coke, tiene algo en común con la canción. Sí, por eso fue que los condenaron. Hablando de amaños en el mundo musical, hoy regresa uno a la alianza. No, hombre, ay... Hola amigo, desde acá para allá el socio, yo, están en la Argentina, prestos y dispuestos, o llueve, así que le toca a Gordon Lightfoot, Rainy Day. 33 años después sigo escuchándote, bendito Dios, y el apellido es Echevarría, el peludo su voz, un gran abrazo, vaya, pues está bien. A ver qué más tengo por acá. Tere de Mestres, qué emoción. Desde España, a mis incondicionales, Marisol y Tere de Mestres, escuchándome desde España, Arza, qué guay. A ver. Ah, bella, que apareció Carlos Bautista otra vez. Teresa y Maricel, ustedes son primas de mi esposa Lupita Vidalín. Qué bueno. Eric Valencia, Sergio, aunque ya terminó el segmento de los plagios. Incluyo comentarios sobre cover, recordará también ciertos cantos religiosos que tomaron la melodía de Blowing in the Wind de Bob Dylan, si eso es cierto, y también lo hizo los 007. Y tú, Le Garçon, Le Fille. Gracias, Eric. Para Changoneta, el padre Antonio, dice el doctor Roberto Leiva, que es algo sangroncito, y el monaguillo Andrés de Rubén Blades. Ay, no, hombre, doctor, por favor, por Dios santo y bendito, tenga caridad cristiana, deje que el amor fluya. Saludos, doctor Leiva. Mirá, me dijeron, poné una de Ringo Starr. una de Ringo Starr. La que más me gusta de Ringo Starr, tal vez por los recuerdos que me trae. Yo la escuchaba cuando tenía como 11 años en la original de Johnny Burnett. You come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're beautiful and you're mine. Oh, mine, mine, mine. You're my baby. Año de 1981, por estos días, había sido condenado Mark David Chapman. Le dijo el juez que le iba a poner entre 20 años a darle cadena perpetua por el asesinato de John Lennon, de los fundadores de los Beatles, uno de los de las bandas, lógicamente, más exitosas en la historia de la música popular. El 18 de diciembre de 1980, Chapman disparó y asesinó a el cantante y compositor, que tenía 40 años en ese momento, y lo hizo afuera de los apartamentos de que tenía él en New York. Se llamaban Los Dakota. Ahí vivía con Yoko Ono y su hijo, el chiquito Sean. Así que recordamos que en el 81, por estos días, le daban la condena al hombre que por estos días también le han vuelto a negar por enésima vez el perdón, porque ya pusieron una apelación y dijeron, miren, necesitamos que ya me le den medidas, que saquen, pero el juez dijo, ¡nanay! Sitting on the doorstep of the house again to fall. Uno de los cachorros de John Lennon, Julian, cantando Valot. Y me dijeron que hablara de Woodstock. Mira, acordate que 45 años viejo, estás una semana tarde, porque la semana pasada nos tocó hablar, conmemorar la muerte de Elvis Presley, además de Woodstock, y hubo otra cosa de la que hablamos. Pero esos fueron de los temas principales. Estás una semana tarde, viejo. No pusiste la radio la semana pasada. A ver, saludos a Lito Ibarra, quien me habla de la música de los musicales y me menciona a los Jersey Boys y me da, le da vuelta un montón a todo esto solo para decirme que le ponga algo de Frankie Valli. Al mandado un arretoso, Lito, ¿qué pasó? Y con esto me despido. Muchas gracias porque ya me dieron las 12. Y tengo que ir a ver si la gallina sí se cose. Y a ver qué tal le va al Barça. Porque con el Madrid estoy furioso. Es que son unas bestias con B de vaca. Dejaron ir a Di María. Ay, solo al animal. Sí, es un animal. No racional, que conste. Yo también soy animal, soy un bípedo implume que les dice, nos vemos con los ojos del corazón el próximo domingo, en una emisión más del programa número 2 del mundo, porque el número 1 es Windows, y recuerden, no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Más like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close and yet so far. Carried your books from school, playing make-believe you're married to me. You were fifth grade, I was sixth when we came to be. Walking home every day, over Barnacot Bridge and Bay, till we grew into me and you, who went our separate way. My eyes are tortured, oh, I never laid a hand on you. My eyes are tortured, like a million miles away from me, you couldn't see how I. So close and yet so far. Headed for city lights, climb the ladder up to fortune and fame. I work my fingers to the bone. Still I reminisce about the girl I miss and the love I left behind. Mars adored you, though I never laid a hand on you. Mars adored you, like a million miles away from me, you couldn't see how I